se necesitan mucho más que simples palabras, mucho más que simples promesas, se necesitan acciones, pero hechas con verdadera convicción.